rap y graffiti. In the name of hip hop que me hace libre. Maracaya esculpió nuestra esfinge. Que historia escrita con barras de oro. Is the Supreme's listen. In the Garden City. Código rap y graffiti. In the name of hip hop que me hace libre. Maracaya esculpió nuestra esfinge. Que historia escrita con barras de oro. Supremacía élite. Se cosechaba el más puro de los styles, el flow 99. The supremacy recognized, young milicianos. Our legacy always be alive. I realize lo que hacemos sigue vigente y quedará por siempre en la mente de los oyentes. Música para mi gente, del pueblito es sangre caliente. Los originales convive principalmente. Salud y H pa' mis niches con caché, que se lucharon lo que yo me luché. Ustedes saben quiénes son, los hermanos que nos vieron crecer y a los que hoy escuchan este cassette. Life, Golden Era, las acacias, la sabia escuela, el techo, los conciertos en la plaza, en la biblioteca, la poca más bandera, el consejo y las escaleras, 5-7, Larin Squad, Biotech y los negas, mi respeto va a los que están y no están, DJ Creator y pioneros del clan, leyendas afro y el can, eterno mi agradecimiento a los fans, de parte de este servidor junto al master de Sinister Dan, mi raíz, Palm Trees and Real G's, cuna de los mejores MCs de mi país, Warrior Fit. Skateboarding en los jardines, adoquines, piezas del Debs a donde camines. Nuestra raíz, palm trees and real G's. Una de los mejores MCs de mi país. Warrior feeling, skateboarding en los jardines. Una pasión llamada hip hop me hace libre. Honor y gloria, recuerdos, historia. The Supreme Warrior, la postal en tu memoria. Retrocede el cassette, empírico lo que ves. Sin patrocinio, puro pulmón y ganas para mi clan. Desde el Garden, delicias el limón, acacias. Finest, Fundación Mendoza, la merca de rap constante. Skaters, writers, Ateneo, calle libre, bikers. Todos sumando a lo que somos, recognize again. You know, send love, love a todo mi garden. En un beat de Gary, everybody but your kids. Milicia on the lyrics, icono shining. Supremacy, prodigio from Ciudad Jardín. In the Garden City, código rap y graffiti. In the name of hip hop que me hace libre. Maracaya esculpió nuestra esfinge. Que historia escrita con barras de oro. Is the Supreme's listen. In the Garden City, código rap y graffiti. In the name of hip hop que me hace libre. Maracaya esculpió nuestra esfinge. Que historia escrita con barras de oro. Supremacía élite.